Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Un nuevo capítulo de Pasar a Onda da inicio ahora a las 22:03 de la noche. Estamos en vivo por FM La Patriada 102.1. Cuando son las 22:03, como les decía recién, hace 13 grados, que no parece realmente que hiciera tan poca temperatura, pero aquí estamos nuevamente pasando la onda. Estamos también en vivo a través de lo que es Instagram. Hola a la gente en Instagram que está ahí del otro lado, así que vayan sumándose. Estamos preparados para brindarles una hora que les va a patear la nuca, como siempre. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Me acompaña el señor Robertino Ríos, a quien estoy enfocando ahora mismo en la operación técnica. Y esto, como no puede ser de otra manera, arranca así. Ah, escuchá. Teach me, got nothing to learn. Sí, así es, arrancamos a puro ritmo. Lo que sonaba recién era The Killers haciendo The Man, y ya suenan los IKB haciendo Jugo por Debajo. No es que están haciendo Jugo por Debajo, sino que están sonando por debajo. Aclaramos, por si las dudas, nunca está de más la aclaración. Tenemos un programa que, como les dije en un principio, les vamos a patear la cabeza. La idea es que pasemos la onda, la idea es que le pongamos justamente onda este sábado por la noche, que está lindo, realmente está lindo para salir, así que les vamos a estar trayendo fechas, lugares donde van a poder ir después de escuchar nuestro programa, van a poder tener opciones, van a escuchar opciones como para que puedan ir a ver bandas. Ya está acá la gente de Handels, en un ratito vamos a estar con ellos, vamos a estar presentando su disco, vamos a estar charlando también con ellos. Nos prometen un acústico que estoy viendo desde acá, que viene con enchufado, viene con pedalera, así que quédate porque es una banda que, como siempre, como les traemos siempre, es una de esas bandas que hay que escuchar, los muchachos de Handels. Además vamos a tener la chanchada federal, se va a venir el chanchi para aquí y nos va a estar presentando bandas. En este caso nos vamos para el sur. El micro agarra la ruta nuevamente y nos vamos para Chubut. Ahí vamos a estar presentándoles bandas de aquella zona para que también hagamos un poco una pasada de onda federal. Pero también saben que vamos a bailar un poquito. Les hemos traído música para que se despabilen, para que activen. Si estás ahí pachorriendo, ahí, o pachorrienta, ¿no? En tu casa, en el sillón. Bueno, vamos a hacer que levantes y que después de esta horita te vayas con la total sensación de haber pasado la onda y de seguir con esa energía positiva. Así que vamos a ir a un separador y ya seguimos, ya arrancamos completo con lo que es el capítulo 10 de esta octava temporada de Pasa la Onda. Te podés comunicar con nosotros, no me quiero olvidar de las redes sociales. Tenemos en todas nuestras redes sociales, nos encontrás como Pasa la Onda, como arroba Pasa la Onda. Y también te podés comunicar a través de lo que es el WhatsApp. Nos podés mandar un mensajito al 1522 34 96 72 y vamos a estar leyéndote al aire. Dale, que ya arrancamos, ¡vamos! Hola gente de Pasa la Onda, acá los saluda Juani andando descalzo y los felicito por estos 8 años, arrancando ahora en FM La Patriada, pero siempre ahí con la música y el rock. Bueno, un abrazo grande y por muchos años más. Sueltes el temor y poses sexy en el balcón si te da la gana. Si el sol te atrapa, vestido de chubaca en la YPF de La Plata, en Tatooine o en Praga, no busques los estribos. Son cosas que pasan, la razón ya eligió, el motivo más feliz hacerlo. Al rencor y le hagas caso a esa intuición que te tira data. Si el luces tímides y vos nada, ya sos un pez y este mar te llama. No importa si es domingo, no salgas del agua, la marea subió. No hay momento más feliz que hacer que salgan todos y armemos un desfile, el más loco y el más cuerdo. Bailan juntos y acarician sus narices hasta que caiga. Estamos escuchando es Garmendia. Estamos ya con los chicos de Handels. Muy buenas noches, bienvenidos chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Muchas gracias, buenas noches. Buenas, ¿cómo va? Bien, por suerte bien. Estamos aquí con Matías, voz y guitarra, que no quiero decir nada ya, pero este acústico, chicos, va a sonar de la hostia seguramente. Tenemos acá una pedalera grande enchufada. Y con muchos colores. Se vinieron, claro, aparte es muy colorida, eso es lo interesante también. Y también está Jay, bienvenido, perdón que no te había nombrado antes. La realidad es que estoy emocionado, chicos, les digo, estoy realmente emocionado. Handels es una banda que quería que vengan, porque nuestro programa se caracteriza por pasar la onda, justamente, esa es nuestra idea. Y a ustedes les pasó la onda. Por lo menos Verne, me acuerdo de los chicos de Verne que estuvieron acá, uno de los primeros programas que estuvimos haciendo acá en FM La Patriada. Y si no me equivoco, hubo una banda más que les pasó la onda, pero no me acuerdo y está buenísimo que podamos continuar la onda. Cuéntenle a la gente un poco justamente sobre Handels, que significa manijas, ¿no? Viene por ahí el tema del nombre. Viene básicamente por ahí, sí. Hay una relación, no significa directamente manijas. Sí, o sea, hay una relación. En realidad es una vieja historia, pero sí, mi ex mujer había, su mamá es profesora de inglés y le consultó cómo se decía manija en inglés. Sí. Y nos dijo Handels, nosotros lo dimos vuelta a las letras para que sea una palabra que no exista, digamos, que no sea Handle, sino claro. Handel, como suena. Y nos decía eso, pues bueno, estamos re manijas. Cuando empezamos todas las noches, no dormíamos de noche, estábamos todos los días grabando y demás. Y bueno, nos caracterizamos un poco por eso y por eso el nombre. Así que sí, un poco tiene que ver con nosotros desde siempre. De la ansiedad, podemos decir, de la ansiedad por es una buena manera de... No por el estrés, sí por la ansiedad de terminar. Empezábamos una canción, bueno, no nos vamos a ir a dormir, vamos a terminarla. Vamos a terminarla, nos vamos a quedar... Como más por esa ansiedad de llegar al final del producto, de terminar, de seguir avanzando, eso sí. Bien, o sea, les queda pintado, manija, negro, sí, eso sí, es manija, sí. Es decir, arranco un tema y lo quiero terminar esa misma noche, eso es de manija, chicos. Exacto. Los tengo que decir. Es verdad, es verdad. Seguramente ya se lo habrán dicho, pero bueno, esa, digamos, particularidad de ustedes hizo que también hayan grabado... Este segundo disco, que desde lo que estábamos escuchando recién, que es Imperfecto, ¿correcto? Así es, exactamente. Y lo grabaron de una manera muy particular. ¿Me quieren contar un poco cómo fue la historia? Sí, por supuesto, la verdad que... Menos mal, porque... Sí, una duda. Me asusté, Nero. Tratamos de hablar los dos, entonces estábamos viendo quién arrancaba. Esa mirada, el momento de miradas. Claro, no lo miré y dije, bueno, quizás arranque y no arrancó yo tampoco. No, la verdad que este disco fue, es verdad que fue muy distinto quizás a lo que estamos acostumbrados y a lo que la mayoría decide hacer en general. Lo grabamos no en un estudio, sino que montamos un estudio en un centro cultural que queremos mucho, que se llama La Confitería, y decidimos grabarlo ahí íntegramente. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué justamente ahí, en ese lugar, más allá del afecto, digo, encontraron algún tipo de acústica que les gustaba? Exactamente, lisa y llanamente esa la idea, más allá de la experimentación. Creo que todos también teníamos ganas de probar sonidos distintos y probar con algo que no sabíamos exactamente cuál era el resultado. Nosotros siempre contamos que la realidad es que en un estudio, nosotros el primer disco lo grabamos en El Pie, que es un estudio recontraconocido, todo cuidado, es una bomba, suena tremendo, pero es un ambiente controlado, sabes que va a pasar, vos querés algo y vas a obtener un resultado asegurado en un punto. Y lo que nosotros queríamos era jugar un poquito con ese riesgo también de que cuál era el resultado. Sabíamos que era un poquito más descontrolado, el tema de la acústica que decís vos, el lugar es alto, tiene unos techos de 6 metros, ponele. Claro, no necesitas reverb. No usamos nada de reverb digital, claro. Usamos todo ambientes naturales, colgamos micrófonos del techo, colgamos micrófonos en cualquier lado, no te olvides que de lo que hablamos antes. Sí, sí, estoy asociando todo. Imagínate todo junto. Y bueno, entonces por eso decidimos eso, y en un momento era una locura, y hablamos con nuestro técnico, con Marce Massetti, que es un fenómeno total, que es nuestro ingeniero del disco anterior también, y de otros discos que yo produje, y le dijimos esto, che, mire, medio tímido, pues no sabíamos si era una boludez lo que estábamos diciendo, y le dije, mira, no tenemos ganas de grabar, pero no queremos ir al pie, queremos hacer algo distinto acá, ¿te parece? Si existe la posibilidad de armar un estudio móvil en otro lado, ¿se puede hacer eso? Una locura. Me dijo, puede ser, déjame que averiguo. Averiguó, nos mandó una lista de cosas, averiguamos con los rental, qué sé yo. Claro, y primero que nada habrá pensado, sí, chicos, es una locura. Pero después, a ver cómo lo hacemos, dijo también, claro, ¿no? Un desafío. Él es un manija también, completamente, desde siempre. Entonces, bueno, lo que más le gusta a él sobre todo es experimentar. Y él tiene mucha capacidad y muchos conocimientos de lo que es sonido. Y mucha experiencia. Y mucha experiencia. Marce trabaja, para que te des una idea, palmo a palmo con Adrián Taberna, que es un grosso del sonido. Hizo sonido a todos, a Cerati, eso de estéreo. Sí, el que tiene mayor archivo de música de Cerati, justamente es Taberna. Exactamente. Bueno, todo lo que han hecho. Igual que lindo, ¿no? Digo, me quedé pensando en esa situación. Digo, todo lo que hicieron lo grabaron todo. Claro. ¿No? Eso sí también es de manija, ¿no? Es como que tienen un punto en común con ustedes. Claro, 100%. La verdad que en ese sentido sí. Y también por la obsesión con el sonido, ¿no? Y con probar cosas nuevas, sonidos distintos. Y bueno, nos amparamos en Marce para hacer esta locura. Y cuando él nos dijo, me recebo, vamos, averigüemos si lo hacemos, confiamos a pleno, alquilamos buenos equipos. Y la verdad que el resultado nos sorprendió a todos un poquito, porque creo que suena mejor de lo que pensábamos que iba a sonar. A mí me gusta más que el otro que grabamos en El Pie, digamos. Como que creo que incluso logramos realmente un sonido mejor que el anterior. Bueno, eso también puede pasar porque tiene más experiencia, ¿no? En estar más afianzados también como banda. Sí. Pero también es como que un fruto de un laburo así. Aparte, como los veo que son, ¿no?, así de manija, es muy difícil que salgan mal, ¿no? Digo, es como que con tanto esfuerzo no puede salir mal. Sí. Imagino que habrán estado hasta en el más mínimo detalle. ¿En cuánto tiempo grabaron este disco? Estuvimos casi 2 días enteros, y cuando digo enteros digo 24 horas. No, ajá, no estuvimos 24 dormir. Horas, pero digo, un día lo arrancamos a las 8, terminamos a las 12 recién de grabar, y el otro día también lo arrancamos como a las 9 y terminamos a las 5 de la mañana. Porque grabamos un videoclip en el medio. Ah, no, pero no dejaron nada. Cosas, para hacer... movimos... En los 2 días de grabación hicimos tres videoclips en el medio de la grabación. De la grabación, o sea, 2 días grabando entre el medio de los 2 días de grabación. No, un laburo de ingeniería metieron increíble, incluso, realmente. Incluso un video que sacamos hace poquito, que les recomendamos que lo miren, pues está muy lindo, que se llama Solo Quieren. Sacamos el video hace poquito, está grabado en la sesión mientras estaban armando. O sea, llegamos el primer día a las 9 de la mañana, mientras estaban armando la bata, ni arrancamos ni prendieron la compu. Dijimos, hagamos un videoclip, ya lo llevamos pensado, es el batero trajo la idea y lo grabamos ahí. Y arrancamos con un videoclip como para ya estar ocupando todo el tiempo posible. Y en eso tenemos que agradecerle a todos los que laburaron, porque cuando sos así de manija, claro, como somos nosotros, ustedes, es difícil que los otros te acompañen, ¿viste? Marce terminó de grabar a las 2 de la mañana y vos vas a cualquier estudio y es de 10 a 8. Claro. Se terminó 8 y 20 porque son copados. Esto terminó 2 de la mañana, la grabación, los tipos del rental... Lo mismo, la gente de La Plata, el tipo estaba a las 2 de la mañana, una y media, claro, o sea, teníamos que volver a las 10, llamamos 10. A las 10, mirá, no estamos terminando, el chabón vino como a las 12 y nos dijo, bueno, me voy a comer una pizza, como de onda, ¿viste? Como voy a hacer tienen un ratito más. Claro, me voy a comer una pizza, y volvió como 1:30 y ya no sabíamos cómo agradecerle, todos se quedaron hasta el final. El segundo día empezamos a filmar el video a las 4 de la mañana, a las 4 empezamos a filmar el video. Y los otros que estaban ahí para filmar el video, que estaban esperando, estaban durmiendo para esperar, o sea, para estar más o menos despabilados para grabar, ¿no? Una locura. ¿Cuánta gente incluyó toda esta locura? Bastantes personas. Más o menos. 8 o 10 personas. No, 10 personas diría diez yo. 10 mínimo. Sí, de técnica 2, Marce y Mauro, que es el que laburó con él, después de video, teníamos dos más, el director de fotografía, más dos asistentes de no sé cómo se llama ahora el rol, perdón, pero los que se encargaron de producir todo, viste, que esté todo lindo, sí, armar el detalle sí. De imagen, claro, como que armaron bien el lugar. ¿Y a todo esto cuánto tiempo de preparación? Porque imagino que esto... Si bien es una locura, pero hubo un montón de planificación ahí. No puedes caer con un video, grabar todo y ocupar el lugar. O sea, les prestaron el lugar que hicieron un fin de semana, imagino. No, conseguimos un día de semana, más fácil para ellos el día de semana. Nos complicó un poquito más a todos, porque obviamente todos tuvieron que tomarse los días de laburo. Pero sí, hicimos eso en vez de grabar fin de semana, porque en la Confi es un centro cultural, el fin de semana lo matás. Claro, mucha gente, claro. Entonces, y en cuanto a tiempo de preparación, ¿cuánto tiempo antes lo pensaron? Tardamos bastante. Yo creo que llegamos muy bien al tema de la grabación, porque nosotros el material lo produjimos entre nosotros, lo produje yo con ese, que es el batero. Y lo laburamos desde mucho tiempo nosotros también. Ya las maquetas las teníamos recontra claras. Estaba todo recontra definido. Cuando llegamos a grabar estaba todo armado. Claro, ya estaban listos. Era tocar nada más. Claro. ¿Sí? Estaba así como hoy vinimos a poner con estos pedales armados para hoy. Ese día estaban armados para cada canción, todo seteadito como era. Porque si no, te volvés loco ahí en el... No, con pero es que nosotros aparte como hacerlo... queremos tantas cosas, somos tan ambiciosos en ese sentido. Si no te organizás, haces todo mal. Viste, pasa eso. A veces nosotros al principio quizás nos ha pasado alguna noche de decir, bueno, hoy vayamos al estudio, poner una vez hicimos un acústico en un estudio y dijimos, grabemos y hagamos, no sé, un montón de temas y grabémoslos en vivo. Y al final, hasta que armamos todo, prendimos el coso, todo, no teníamos que ir. Es que, como que a veces no sale bien. Pasa mucho, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo largo, unos 8 años más o menos, me encontré con Hugo Lobo en un centro cultural y me puse a charlar con el tipo. Y yo le decía, ¿cómo? Porque viste que es un tipo que hace 10 millones de cosas, Hugo Lobo. Y le digo, ¿cómo haces para encontrar tiempo para hacer todo? Me dice, organización. Es la única clave de la independencia es organización. Todo el tiempo estar pensando qué es lo que podés hacer. Tampoco todo el tiempo, porque si no, no vivís. Sí, pero digo, estar planificando todo el tiempo cómo vas a trabajar y maximizar esas horas que tenés de laburo. Si no, no hay otra forma. Y veo que ustedes son un claro ejemplo de eso, de maximizar el tiempo, así que... Aquí también tratamos de maximizar el tiempo, así que les voy a pedir que hagan sonar el aparatejo del demonio que tienen ahí, que es una hermosa pedalera, y van a hacer un temita ahora en vivo. Denme un segundín, por favor. ¿Qué tema van a tocar? Vamos a tocar un tema que se llama Raúl e Hijo. ¿Raúl e Hijo? Raúl e Hijo, todo Raúl junto. Como apellido e Hijo. Bueno, estamos con los chicos de Handels. Nos van a traer música en vivo, así que yo que vos, que estoy del otro lado, paro la oreja y me pongo a escuchar, porque esto suena de esta siguiente manera. 1, 2, 3 y... Te vas a cansar de verme donde el pasto es alto y la ciudad se duerme. Me ven desde los autos. El paisaje aburre al ojo y mi nombre suena como el tema de moda entre los gauchos. Jamás me verás de frente, para vos no existo, soy de mucha gente, habito en los carteles. No te espantes si te sigo, mi nombre vuela como el chisme de moda en el vestuario. El cielo en una nube hipnotiza y no quiere que lo vea el mar, no sabe compartir con él. La droga en la ruta es el mate, se sabe, el tiempo no aparenta correr. vas a cansar de verme. Donde el pasto es alto y la ciudad se duerme, me ven desde los autos. El paisaje aburre al ojo y mi nombre suena como el tema de moda entre los gauchos. Cielo en una nube hipnotiza y no quiere que lo vea el mar. No sabe compartir con él. La droga es tan rica, tan suave, se sabe. El tiempo no aparenta correr. Buenísimo, gente, muchas gracias por la música. Estuve tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que es la transmisión en vivo, pero bueno. Muy bien. ¿Se pudo o no se pudo? Se pudo. Después dirán los demás lo que lo vean, después claro. Cómo salió. La realidad perfecto. Como habrán visto, hoy estoy vestido de hombre orquesta, básicamente. Tenemos acá con Robert, estamos ahí con los remos, metiéndole a full, pero gracias por la música, chicos. Este disco ya fue presentado, ¿correcto? Lo hemos lanzado, si se quiere. Hemos tocado una sola vez desde que sacamos el disco. Algunas canciones. No tocamos todas las canciones en vivo todavía. Tocamos el 7 de abril en la confitería, en el mismo lugar donde lo grabamos. Claro, que no podría ser de otra manera. No podíamos presentarlo. Sí, lo estrenamos ahí. Pero bueno, seguimos planeando una presentación más grande para fin de año. Que estamos planeando para hacer en La Tangente. Eso es algo de lo que estamos poniendo muchas fichas. Y ahora en el medio tenemos algunos showcitos donde vamos a ir tocando seguramente algunos temas. Ahora en un mes tocamos. Calmando un poco la manija, me imagino, ¿no? Porque también debe ser complicado para ustedes también el hecho de no tocar en vivo. ¿Cómo lo manejan eso? Y hoy este año nos queremos cuidar un poquito más de elegir bien las fechas acá, así que nos cuesta. Estamos más acostumbrados a tocar todo lo que se puede, digamos. Claro. Este año tenemos muchas ganas igual de tocar cada vez más lejos, tocar en el interior, salir un poquito de Capital también. Ese es nuestro objetivo. De hecho, ahora tenemos ya una fecha en San Justo para empezar, el 20 de junio. ¿En dónde? En Circus de San Justo. Ah, en el Circus, bien, sí, lindo. Ahí en lindo Florencio lugar. Varela, 1998, a pasitos de la Universidad de La Matanza, justamente. Impecable, exactamente, en el mismo lugar. Es un GPS. Sí. Más o menos, están todas los lugares que he ido tanto están seteados, ¿viste? Ya, muy bien. Calculá que vamos por la octava temporada, los nombramos unas cuantas veces a los chicos, al muchacho de Circus. Ahora que estoy pensando, nos deben plata. Bueno, van a estar tocando ahí en Circus, ¿para qué fecha dijimos? El 20 de junio. 20 de junio, ¿eso es lo próximo inmediato que tenemos? Esto es lo próximo que tenemos y estamos también armando una fecha que seguramente toquemos unos días después, ya en julio, seguramente en Bitflow, pero esa estamos todavía confirmando los últimos detalles. Así que por ahora nuestra próxima fecha es ahí en Circus, que muy lindo lugar, yo tuve la suerte de tocar una vez. Y ahora yo les vengo diciendo a los chicos que está bueno el lugar, y ahora que lo sabía te da... Me cree, bueno, ya sabía de memoria el lugar, no es que se iba a cualquier lugar. Existe el lugar, ya hace muchos años. Claro. Y qué onda, justamente me quedé pensando en eso, ¿la banda podemos decir que es de Capital? Sí. ¿Les está costando salir de Capital o les está haciendo, dentro de todo, no tan complicado como pensaban? Nos está costando un poquito, históricamente, no sé, ahora tenemos esta fecha, la primera vez que tocamos fue en Punta Alta, que nos invitaron a un festival muy lindo. Sí, por tu sonrisa veo que la pasaron re mal. fue un viaje largo, hubo muchas cosas raras, pero la intención estuvo muy bien y fuimos con mucho gusto. Así que la segunda vez que tocamos fuera de Capital, básicamente, ¿no? Sí, nos cuesta, pero un poco... Tampoco hacemos mucho esfuerzo, la verdad. En Capital Federal hay tantas oportunidades para una banda under de tocar en cualquier lado. Casi que podés tocar hasta en la calle, digamos, si querés. Bueno, depende. Si no te cruzas con algún oficial, es podés, verdad, bueno, es una forma podés. De decir. Pero sí, pero hay bastantes opciones, hay bastante circuito, podemos decir, para donde pueden tocar acá dentro de Capital. Sí, yo en eso voy a diferir con mi compañero. Porque yo pienso que nos pasa algo al revés, que acá hay tanta oferta que es más difícil tocar, no más fácil para mí. Lo que pasa es que sí, para mí lo que pasa con las bandas que somos de Capital y que no estamos acostumbrados a salir, es que no tenemos público afuera. Entonces, armar una fecha depende de conseguir una banda copada de afuera que claro, te dé un marco. Porque si yo armo una fecha en Circus solo, y nos va a ir cero personas, digamos, o dos amigos míos que se copen, pero es más difícil, no tenemos gente en otros lados. Entonces, esa parte me parece que es la que nos está costando. En este caso nos invitó Félix, que nos está haciendo la prensa. El señor que, Félix Contartes, el mismísimo. Aprovecho a mandarle un gran saludo también a Nachito Ortuño, que le mandamos que a ustedes. Ambos genios de la vida. Esta nos invitó Félix, la verdad, la de San Justo, así que muy agradecido. Claro, porque... es el ciclo que está haciendo él, si yo no me equivoco. No me acuerdo este. Es un ciclo que está haciendo él los miércoles, ¿no? Sí, los miércoles. Sí, los miércoles. Que tocan tres bandas. Bueno, está una, bueno, algo como hacía con Ciudad Capital hace un tiempito. Claro, es una linda movida, ya, la verdad. Y nosotros también estamos tratando de hacer eso con algunas bandas. Yo tengo algunos conocidos que están tratando de ayudarnos a armar una fecha en Adrogué, ponerle también, que tengo varios amigos. Y pegar una onda con ellos, después invitarlos a una fecha acá, como hacer lo mismo, a ellos les pasa un poco lo mismo que a nosotros. Hacer la reciprocidad, digamos. Claro, no es así la palabra, pero bueno, creo que se entendió. Se entendió perfecto. Yo creo que eso, a ellos también les pasa lo mismo que a nosotros. Si viene una banda de Adrogué y hace una fecha solos acá, les cuesta traer a la gente a Adrogué. Entonces, hay que, me parece que estaría bueno entre todos empezar a hacernos, o seguir haciendo, pues se hace ya, el enroque famoso de... Una gran pasada de onda, eso claro. Es lo que tienen que hacer, tienen que pasarse la onda entre las bandas, y justamente de eso se trata la última pregunta que les voy a hacer, chicos. Primero les quiero agradecer que hayan venido acá al programa, por favor, porque como les dije, tenía ganas de que vengan, y bueno, como les dije antes, ustedes llegaron por una pasada de onda de otra banda, entonces les voy a pedir que ustedes continúen con esa tradición que venimos haciendo ya hace 8 años, que es que le pasen la onda a otra banda o otras bandas que son esas que vos decís, tenés que escuchar esta banda. Esta banda la rompe, pero tampoco vayamos, no sé, con un Red Hot Chili Peppers, no. Algo que no sea tan conocido, que se mantenga esta camaradería que gracias a Dios se ha ampliado entre las bandas. Y bueno, desde acá buscamos que la gente también que está escuchando... Está muy bueno, me gusta abra, mucho. Abra el espectro. Felicitamos la propuesta. Si no me hubieses dicho que ya nos pasaron la onda, hubiese dicho Verne. Yo creo no, que ya está, Verne, ya está quemada. Está quemada. Me parece que Querida estaría bueno. ¿Querida Gabriela? Sí, ¿qué te parece? Sí, Querida. Se llama Querida Gabriela. Se llama, es una banda. Si te gusta, por ejemplo, divertirte, algo bizarro, pero bien hecho, buenas canciones. Bien arriba. Con un toque muy loco, que nosotros sabemos disfrutar mucho. Y un dato de color es que el batero nuestro ese toca en esa banda también la batería. Así ah, mira. Compartimos un integrante. Y son dos amigos, Ariel Hasman y Eric. Que son dos amigos y nos encanta lo que hacen. Tenía una banda antes que se llamaba Los Patos. Los y Patos, ahora tienen esta banda que la verdad a mí por lo menos son me muy encanta. Divertidos, la verdad. Me que encanta. Sí. Yo puedo. Ahí va, repitamos el nombre de la banda. Querida Gabriela. Querida Gabriela. Está en Spotify, para, el que en la quiere lados. Escuchar, está, sí, por supuesto, lo pueden escuchar. Hicieron una sesión hace poco, así un poco a las apuradas, pero se pueden escuchar las canciones. Bien, que es lo más importante. Y chicos, pueden escuchar en vivo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a tiremos el centro para la gente para que los puedan escuchar a ustedes, para que puedan. ¿Se puede descargar el disco? Está ¿Desde en dónde? Bandcamp, handles.bandcamp.com. Sí. Está para descargar gratis. Para escuchar ahí online. También para escuchar. Obviamente está en Spotify, en iTunes, en esos lugares está también. Y los videos están en YouTube, tenemos Instagram, estamos básicamente en todos lados. Handles Rock en Instagram, nos pueden seguir. Handles Rock. Handles Rock todo junto. En Instagram también, que ahí subimos cositas. En Twitter es Música Handles. Música Handles, sí, exacto. Y en YouTube también Música Handles es el usuario, ¿cómo se llama? El canal. El canal. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por ir y por haber venido, por pasar la onda y sobre todo por la música. Así gracias que muchas gracias y los mayores de los éxitos para lo próximo y ojalá que puedan salir a tocar por todo el país y que crezca algo, que haya movida. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Vamos a escuchar un tema más de Imperfecto, el disco de Handles, segundo disco de Handles. El tema se llama Ríe y Pasa y justamente han pasado la onda los chicos. Muchas gracias, chicos. Como una rosa en extinción, como esa brisa exacta, como un camión en dirección frontal que ríe y pasa. Vuelvo a caer.

psicodélica. Psicodélica. Psicodélica. Meto en el bolso algo de ropa y un desodorante. Caminito hasta la sala, otra vez me voy. Llega la chanchada federal. Manuel Chanchi Rivolta toma el control del bus, sale a la ruta y nos trae música de nuestras 23 provincias. El rock que respira en cada rincón de todo el país. Luces pasajeras hacia algún lugar van pasando hacia otra dimensión. Voy. Sí, nos subimos al bus y arrancamos con la chanchada federal, y para eso está el señor Manu Rivolta, alias el Chanchi. Buenas noches, Chanchi. Hello, hello, Cristian. Hello, Robert. Hello, la patriada. Aquí un nuevo capítulo de la chanchada federal del día de la fecha, ¿sí? Fanchada patria, podremos decirlo, ¿no? Chanchada también patria, chanchada, claro. Chanchada patria, sí, vamos, sí, a nombrarlo, sí, así hoy. En el capítulo número 15, ya nos quedan cada vez menos provincias, Cristian, ¿eh? La verdad que vamos ahí, estamos en el countdown final. Tendremos que empezar a dar la vuelta de nuevo. Y sí, ¿por qué no? Si este bus está cargado para que le pongamos maleta, equipaje, pero todo, sí, venimos. Y sobre todo música. Tal cual. Estamos en Chubut en este capítulo. Estamos yendo por derecho, por la ruta 3, ¿sí? La ruta nacional 3. Y estamos presentando a Garage, lo que estamos escuchando en este momento. Bueno, Garage es un power trio de una banda de hermanos, ¿sí? Entre el violero Matías y el baterista Marcos Rodríguez, ¿no? Es una banda que se formó en el año del 2000, entre junio y julio. Y se establece como una de las bandas más explosivas de lo que es hoy en día actualmente el rock patagónico, ¿no? Eso, ellos lo denominan así como su movida, ¿no? Rock patagónico. Claro, rock patagónico. Exactamente, ¿no? Sus canciones tienen la fuerza del rock, la juventud y de la renovación de aires, de cambios, de trascender, de atravesar una misma lanza que llevan a una unidad armónica definiendo un estilo propio. ¡Fua! Tom. Tremendo, tema, ¿no? Y los aplausos. Sí. Che, jarroquero, yo por lo menos esto lo escucho. Rockero, rockero, poderoso, ahí, con fuerza, ¿sí? Eso es lo Piña que por ahí me llamó la atención mucho, por ser tres, las violas están muy buenas, la bata muy conectada, el bajo también es como una. Toda una unión, una diversificación de cada uno, pero en sí en un gran conjunto. También. Destaco mucho por lo que dicen, que el lugar de confort, obviamente, para este tipo de bandas es el escenario. Sí, claro. Para destacarse, es donde pueden tirar toda la artillería, ¿no? Se sienten vivos. Exactamente, digamos, ¿no? Es el hábitat natural mucho, de ellos. Mucho vigor y potencia veo en los muchachos en vivo, muy al palo. ¿Encontraste mucho similar en este sentido, digamos? No, la verdad que no. No encontré similar a esto, fue una búsqueda intensa que hice varios días. Y la verdad que, bueno, entre un caudal más o menos que vi de bandas, hay mucho importante en la Patagonia y Chubut, hay muy buen caudal de bandas, pero bueno, esta me llamó la atención por esta fuerza. ¿Los chicos son particularmente de Chubut? Son de Puerto Madryn. De Puerto Madryn. De Puerto Madryn, así es, de Puerto Madryn son. Y bueno, así estamos presentando a Garage Banda con su tema Hacia Otra Dimensión. Y esta sería la banda más chanchi. Esta es la banda, la pesuti, la que le gusta al chanchi. Este es tu palo. ¿Qué estamos escuchando, chanchi? Bueno, estamos escuchando a Matuasto, ¿sí? Matuasto se llama. Matuasto, sí. La verdad que me sorprendió un montón. Es como que ahí le puse un tilde verde, viste, de WhatsApp. Excelente. Porque la verdad me encantó. Es muy innovador lo que hacen los muchachos. Son de Comodoro Rivadavia. Sí. Nacieron en el 2003. Básicamente lo que estamos escuchando es un estilo stoner, ¿no? Es una de las pocas bandas del género en la provincia, ¿sí? Hay pocos stoner. Son dos. Mirá. Dos bandas, mirá, todo lo que es el radio de la provincia, que es grandísimo. Es enorme. Es enorme, hay solamente dos bandas que... Y obviamente tienen más que nada la movida acá. Están muy, digamos, acá en lo que es la movida del stoner, que acá se... Acá en Capital Federal. Acá en Capital, exactamente, en Buenos Aires, exactamente. O sea que suelen viajar seguido bastante para estos lados. He visto mucho en lo que es el Facebook, ¿no? Fechas de ellos acá, ¿no? Acá es donde encuentran más lo que es la difusión y donde tuvieron que presentar su material, ¿no? Prácticamente para que se le haya reconocido y valorado realmente su arte y potencial, ¿no? Bueno, es una banda diferente, por lo que propone crudez, riffs sólidos, juegos de viola, plataformas rockeras, pasajes melódicos y una buena dosis de rock patagónico sureño con con amplificadores valvulares. Ajá. Y reemplazando... Y realizando un estilo escaso en sus tierras, ¿no? Es lo que nombraba anteriormente. Claro, muy poco stoner en el sur. Qué raro eso. Me llama mucho la atención. Y más que tienen como un paisaje, ¿no? Para crear, para, viste, imponer, o sea, como las grandes bandas, entonces se inspiraban en el desierto, ¿no? En esas cosas, ¿no? Claro. El sur tiene mucho, mucho para ver y mucho para atraparse, ¿no? Así que la verdad que es un movimiento que crece mucho cada día y federalmente hablando reconozco muchísimo su trabajo. Bien ahí. Muchísimo su trabajo, la verdad, porque la verdad no esperaba encontrarme esto en la provincia. Te sorprendió, digamos. O sea, me sorprendió muchísimo. La verdad que impecable, escuché todo lo que es un disco, lo de ellos, se llama Sonda, es del año 2015. Sí. Así que la verdad que 20 puntos con los muchachos. Estamos escuchando en este momento Hemisferios. Me encanta la variedad que nos has traído hoy, Chanchi. ¿Qué escuchamos? A mover el totó, gente, vamos. Es que justamente lo hice pensando en vos, que dijiste que te gusta que la gente el sábado mueva el totó. Es sábado, hay que ponerle pilas, vamos arriba. En las previas arrancar, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Cosecha Especial, se llaman la agrupación de estos muchachos. Son de Comodoro Rivadavia también, ¿sí? Es una banda que nació en el 2008. Y mezcla una función más o menos de lo que estamos escuchando, que es reggae, ska, dub y cumbia, ¿no? Este tema es mucho más cumbianchón, sí, como algunos que tiene, pero en sí la esencia en sí del disco, por lo que pude oír, es mucho más reggae. Mucho más reggae, mucho de ska. Pero me quise incluir ya la cumbiancha, ¿viste? Como para pegarle un bailecito, ¿viste? Una birrita. Algo más sabadero patrio, ¿no? Que ayer tuvimos el feriado, por suerte, y ya venimos un poco más descansados, ¿no? Para mover un poco más. Hoy no hay excusas, no hay ninguna excusa para no salir. Perfecto. Salgan, por favor. Métale pata. Bueno, lo que la banda refleja es la juventud, la espiritualidad de lo que el mundo ha tomado de nuestra humanidad. La idea principal es el crecimiento, demostrar todo el potencial en el escenario y el cariño recibido por su público a lo largo de todos estos años, ¿no? Anoté un dato muy interesante de los muchachos, ¿sí? Que me sorprendió que en el 2013, siendo una banda de Chubut, ¿sí? De Comodoro Rivadavia, fueron convocados al Rototom Sunsplash. Ah, mirá, el que famoso es festival. Es un famoso festival de reggae en la ciudad de Castellón, en España. Sí, ¿sí? Se hace por todo el mundo, en realidad. Ah, la verdad no lo sabía, pero la verdad me sorprendió y lo anoté como un dato muy relevante, lo subrayé porque una banda de Chubut, ¿no? O sea... Bien. Es muy bueno de que es la música, ¿no? Llegue hasta tan lejos de Chubut, llegamos llegando a un festival a nivel reconocido internacionalmente. La verdad que yo el reggae no tengo ni la más y menor idea, pero este claro, dato la verdad que me sorprendió es muchísimo. Es buenísimo que también es un ejemplo de que uno, por más en el lugar donde esté, se puede hacer música y se puede salir adelante con la música, y quien te dice llegar a lugares que uno nunca pensó. Esa es también la magia de las redes sociales, de internet, gracias a Dios, las tenemos y está buenísimo que las vayamos usando, ¿no? Y seguramente en el caso de los muchachos la usaron y ahora nos ponen a todos de fiesta, obviamente. Por supuesto, y escuchando así a los chicos de Cosecha Especial, nos estamos yendo, cerrando este colectivo y vamos hacia la próxima dirección. Sí, antes que de olvidarme, quiero decir por favor que las bandas siempre va a ser recibido en este humilde espacio aquí en La Patria FM 102.1. Pasa la onda fm@gmail.com, es el lugar donde nosotros recibimos, yo, Panchanchi, recibo todo lo que ustedes quieran para difundirlos y hacer esto cada vez más federal y subir más este bondi. Así cerramos este capítulo 15, la chanchada federal de hoy cierra con Cosecha Especial, Chubut. Es historia, viaja a tu habitación, este el tema. Sí, bueno, estamos llegando al final de un nuevo capítulo de Pasa la Onda, pero antes de irnos queremos darte el top 3. Fechas para hoy, opciones para que puedas salir, para que puedas ir a ver bandas. Van a estar tocando, por ejemplo, Los Leones en lo que es la Trastienda Balcarce 460, ahí va, a partir de las 23:30 horas, así que estás a tiempo todavía de ir a verlos. Una muy, pero muy buena banda, bien rockabilly, bien para mover. Sí, sí, la muy, escucho. Muy está interesante, buena. Pero tenemos más bandas. Así es, tenemos más bandas y lo próximo que vamos a anunciar es Los Peyotes, Sombrero y Los Ácidos se van a estar presentando en Club B, esto es en Villa Crespo, Avenida Corrientes 5008, acá en CABA, ¿sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También hoy a las 23:45, una horita, ahí, pum, te tomás el bondi, llegás. Está cerquita aparte, acá aparte, en Capital, sí. Gracias a Dios, está todo cerquita. Y como para cerrar, te pasamos la fecha, creo que la más destacada, por lo menos de hoy a la noche, va a estar tocando El Bordo, junto con Tallando el Elefante, en lo que es La Reina. Esto es en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, también a partir de la medianoche, un fechón, El Bordo tocando en La Reina, no te lo podés va perder. Va a llenar seguro. Sí, no me quedan dudas que va a llegar. Y aparte, la cantidad de gente que se va a romper, hermoso, sí, hermosa sí, fecha. Sí. Nos estamos yendo. Ahora sí, un programa completo, completito, como me gusta decir a mí. Quiero recordarles que durante la semana nos vayan siguiendo en las redes sociales, porque como siempre les traemos sorteos. De hecho, en este mismo preciso momento estoy usando una gorra de Luck Brothers que estuvimos sorteando el mes pasado y probablemente en este mes de junio estemos también sorteando una nueva tanda de gorras. Así que también hay entradas todas las semanas para lo que es encuentro... No, perdón, Club Tucumán Club de Tucumán Quilmes. Me lo confundo siempre y ese que sorteamos todas las semanas. Así que, bueno, métanse ahí en las redes sociales, nos encuentran como @pasalaonda y en www.pasalaonda.com.ar tienen toda, pero toda la data de lo que va pasando en el mundo del rock, en realidad, entrevistas, coberturas y mucho, pero fotos. Mucho más. Fotos. Todo. Tenemos de todo ahí adentro. Hay shows en vivo para escuchar. Está, por ejemplo, la gente de Viva La Flair que estuvieron estrenando video y hay bien, dos shows de los chicos de Viva La Flair ahí de hace ya unos añitos, pero están para escuchar, así que pueden disfrutar de mucho ahí en lo que es nuestro... Quédense, porque ahora van a llegar los muchachos de Cosa Nueva haciendo radio acá y después nuevamente al señor André Lo Canavalo lo vamos a tener aquí en FM La Patriada paseando música a partir de hoy, de los sábados y los domingos también, así que oferta inagotable. Me mataste, Robert, no entendí nada lo que me dijiste. El señor Robertino Ríos ha estado en la operación técnica, un crack de las brillas. Gracias, Robert. Gracias, Chanchi. Gracias. Por haber venido y hacer la chanchada federal. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. He estado nuevamente en la conducción de lo que es Pasar la Onda. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 22 horas. Nos vamos con el Lucas Sativa haciendo El Balcón en vivo. Esto ha sido todo. Gracias. Adiós. bailar para tener. Y comencé a girar, la vuelta pude ver.